coqueto mosquito. La mosca se enamoró de un coqueto mosquito. Y la mosca le decía, quiéreme un poquitito. Y la mosca le decía, quiéreme un poquitito. Pero la mosca y el mosquito se fueron volando abrazaditos. Pero la mosca y el mosquito se fueron volando muy suavecito. Este mosquito hace rocha por donde va. Se preguntaba por qué gusta ese mosquito. La gente se preguntaba por qué gusta ese mosquito. Y la mosca respondía, porque pica suavecito. Y la mosca respondía, porque pica seguidito. Pero la mosca y el mosquito se fueron volando abrazaditos. La mosca y el mosquito se fueron volando muy suavecito. La mosca y el mosquito se fueron volando abrazaditos. Pero la mosca y el mosquito se fueron volando muy suavecito.